la paso pensando en ti. Cada momento del día siempre estoy recordándote. Tú ya sabes lo que siento por ti. ¿Cómo hacer para lograr que te fijes en ti?